Korno on wiye hurere on wiye Aissata. Aissata on yo rawdu hurere on yo bawdu. O wi wadan juri do. Wi ma dano gudo wodde. Bale yo e danaji o dara gudo wodde. Wodde tati hebaaka. Mora nyande wotere dara buddo wotde hebaaka da cancha dum buja ndodi dara buddo wotde hebaaka ma buja gonne wi nyangaadu yeraajo nayajo nodda jama moy buri wotde fi kamanda fira ba koy jawan do si haalay de buddo wotde joni mi altan Allah e balde maada dum hunde ko ni gorgal an yamede oy wodi wayri yotta ko yonki nim haalan hande ka suya maka anni be kangere puccu ko ji pemborki wonari hurere o fecci dum busal wonari Aissata o fecci dum busal Aissata kam woni danejo hurere kam woni balejo o fecci o busal o fecci o busal debbo danejo jijam doggi fa yotti da kolse mu de yottaaki leydi balejo jijam doggi fa yotti leydi suuna ko sada hoofu ko balejo balejo o wodi balde o wodi dawla habbani balejo